Entrando en el tema que te trae, ¿no? Acá al anexo, que es justamente hablar del centro comercial. Y la primera pregunta que quiero hacerte es sobre este camino que vienen haciendo, porque recordemos que el centro comercial venía obsoleto, no había una figura legal, digamos, un marco normativo en el centro comercial. Venía, Acéfalo. Venía Acéfalo, pero después de María, no me sale ahora el apellido, pido perdón. Romano, ahí está, gracias. Vino una instancia donde estuvo Mancilla también, que fue precandidato, fue candidato, mejor dicho, en las elecciones de intendencia de Villa Allende, pero no tenía, digamos, una normativa, no estaba formalizado ni formado ese centro comercial. Después de ese largo camino, llega este grupo. ¿Cómo lo fueron llevando hasta poder realmente tener la categoría que le corresponde y que todos los comerciantes y las comerciantes estaban esperando también, ¿no? Intentamos primero ver las opciones disponibles y una de esas opciones era formar algo nuevo. El problema es que formando una agrupación nueva se perdía un trabajo que se había venido haciendo durante años anteriores, y eso sí hay que reconocerlo, de comisiones anteriores que mantuvieron el vínculo con FEDECOM, la Federación Comercial. Uh-huh. Ese vínculo era bueno, y si nosotros comenzamos algo nuevo, algo distinto, se perdía eso. Además, había que entrar en algunas cuestiones legales, claro, para regularizarlo, que no hubiesen sido buenas, positivas para el centro. Así que bueno, optamos por sentarnos con los distintos actores que tenían la manija de regularizar el centro comercial, y le dimos salida, pero nos ha costado bastante, sí. Uh-huh. ¿Cómo llegas vos también a querer ser, ¿no?, el presidente del centro comercial? ¿Cuál fue tu recorrido también personal? ¿Y con qué te encontraste como esto, por ejemplo, ¿no?, la necesidad de mantener este vínculo, en este caso con FEDECOM? Con toda honestidad, me pasó que durante la última campaña para intendente vi que los comercios, a pesar de la fuerza que deberían tener, que deberíamos tener, estaban vistos en un segundo plano. Y no me gustó para nada. Entonces, te lo estoy diciendo con total sinceridad. Entonces dije, no, el comerciante tiene que tener el lugar que merece, porque somos la primer tasa, la primer fuente de ingreso del municipio. Entonces, nos merecemos un lugar más fuerte. Y el lugar por excelencia para nosotros es el centro comercial. Uh-huh. Vos notabas, aparte que no se le estaba dando el lugar que estaban necesitando, que aparte como comerciantes ustedes también estaban tenían sus necesidades, ¿no?, y que debían ser atendidas. Y vos también sos comerciante, sí, entonces sí, lo vivís a diario. Bueno, de hecho me involucré por unos cestos, siempre lo cuento yo. ¿Cómo me involucré en todo este quilombo? A raíz de unos canastos, unos contenedores que tengo en la puerta de mi local, que me cansé de reclamar para que los saquen. Entonces dije, no, si uno no se involucra, porque a veces estamos en una posición cómoda en nuestra zona de confort, y obviamente que es mejor quedarnos en eso, pero es necesaria la participación en todos los espacios, y si nosotros no nos involucramos, después cuesta desde afuera, es difícil reclamar. Y uh-huh, el centro comercial tiene que ser un punto donde los comerciantes no solo realicemos eventos, acciones comerciales para mejorar nuestras ventas, sino que seamos un polo de poder para poder tener una injerencia más fuerte en la toma de decisiones. Uh-huh. Qué importante, ¿no? Porque fundamental, sí. Esto que decís vos de que los comercios son una de las principales fuentes de recaudación del municipio, pero además de eso, muchas familias también viven del comercio, no solamente aquellos que se animan a emprender, sino las familias de empleados también, sí, sí, que dependen de esto para vivir y que hacen a la economía local. Es una trama que a lo mejor el que no está en el rubro no lo ve, a lo mejor no lo ven. Uh-huh. Pero nosotros, por ejemplo, cualquier comerciante que vos tomes y hables de la villa, tiene sus empleados, su personal, su contadora, su abogado, el que le limpia los vidrios, donde compras los descartables, el que te maneja las redes sociales. Es una red que si vos empezás uh-huh a tejerla, es impresionante. Entonces nosotros somos generadores de empleo y de un montón de relaciones. Uh-huh. Cuando empezaste o empezaron como grupo a trabajar sobre esto y en la nueva formación de este centro comercial, ¿con qué se encontraron? Cuestiones particulares que dicen, bueno, la situación de los comerciantes en general es esta y son las primeras cosas a las que tenemos que apuntar, digamos. Muchas. A veces sí. Qué pregunta. La dejamos para una segunda entrevista. Dale. En realidad veo poca participación. Villa Allende ha crecido mucho. Se habla de que hay alrededor de 3.000 comercios. Y hay gente que no conoce la actividad del centro comercial, no solo de ahora, sino de muchos años. Uh-huh. Relacionan tal vez el centro comercial con el shopping. Nos uh-huh. pasa mucho, claro, que nos dicen, nos confunden con el shopping. Y ha crecido tanto que tampoco se ha hecho un trabajo de abarcar a los barrios. Acá tenés zonas de La Boderó, zonas uh-huh. de la Donato Álvarez, a las que nunca han ido, y nosotros hasta ahora tampoco, te lo acepto, que lo tenemos planificado nosotros empezar a invitar a esa gente, de esos comerciantes de otras zonas que han quedado siempre afuera. Uh-huh. También a la gente del shopping, nos está costando un poquito llegar a ellos, pero bueno, también nos interesaría que se involucren. Después el sector gastronómico, que es muy fuerte. Y la verdad es que cada uno hace la suya. Volviendo a tu pregunta, me encontré con eso. Cada uno hace la suya. Creo que se han entusiasmado bastante con este nuevo trabajo que venimos haciendo, y hay que reconocerlo y agradecerlo. Pero bueno, después cada uno tiene su día a día, sus tiempos, uh-huh. entonces la participación no es tal vez la que a mí me gustaría. Yo soy medio fanático de destinarle mucho tiempo a las cosas cuando me gustan. Pero la verdad es que la gente nos apoya y en lo que puede nos colabora, sí. Antes de ir a la siguiente pregunta, hacer este comentario. Me ha tocado de hablar con varios comerciantes a lo largo de este tiempo, y ellos, digo, es verdad que por ahí uno tiene poco tiempo para dedicarle, para destinarle la vida misma, el comercio, la familia y demás, pero que estaban pidiendo y estaban necesitando que esto se formalizara de alguna manera y que pudieran empezar a trabajar, porque entiendo también que si bien pueden compartir necesidades en común como comerciantes, después también hay rubros que tienen que tener sus cuestiones más particulares, ¿no? Qué sé yo, hablamos por ejemplo de la gastronomía. Bueno, no es un local de gastronomía, pero sí es un rubro particular dentro del comercio en general. Y se notaba, por lo menos en palabra de ellos, la necesidad de poder formar esto y de alguna manera sentirse contenidos. Sí, en ese sentido, Walter, preguntarte, teniendo en cuenta, retomando esta línea de tiempo que habíamos establecido, se formaliza entonces, se hace la elección de sus autoridades, y al día de hoy, que se cumplen ya 3 meses de gestión, ¿qué balance haces del camino recorrido? Súper positivo. Hoy me levanté pensando ya en esta nota y la verdad que me puse a analizar y estoy contento. No puedo decir otra cosa porque hemos trabajado muy fuerte, la gente nos reconoce ese trabajo, lo vemos, se suman, permanentemente nos dan muestras de apoyo. Nos ha venido saliendo todo bien. Ha sido muy difícil el primer camino de regularizar toda la situación. La verdad que ha sido muy desgastante, muy agotador. Quisiéramos hacer más cosas de las que estamos haciendo, pero para los que somos, la verdad es que hemos venido trabajando muy bien. Y el balance es positivo y nos ha venido acompañando también, si se quiere, la suerte. Uh-huh. Se han realizado acciones comerciales que ha bajado Fedecom a la ciudad, y la participación ha sido tan buena que hemos salido. En la acción del Día del Padre se sorteaban 40 órdenes de compra y Villa Allende, a nivel provincial, ¿no? Y nosotros nos hemos quedado con 12 de esas órdenes de compra, el 30%, lo cual habla de, sí, una cuota de suerte también que nos viene favoreciendo, pero también de un esfuerzo, de un trabajo que se viene realizando. Y ahora para el Día del Amigo hicieron un sorteo de una estadía, que era también en toda la provincia una estadía, y también ha quedado en Villa Allende, lo cual, qué bueno, nosotros es como que el destino nos viene favoreciendo. Y después todo positivo, tenemos ya un buen caudal de socios que han pagado su cuota, eso ha hecho que ingresen fondos en las arcas del centro comercial. Después, bueno, seguramente alguna cosa se me pasa, pero hemos realizado también convenios con varias empresas. Acá estamos con Luis Uriarte, también compañero nuestro, y él se encarga de esa área, y hemos realizado muchos convenios, y no solo eso, sino que hay muchas empresas que nos están buscando. Uh-huh. Y eso habla de un trabajo que se ve, nos están buscando, claro, para hacer convenios. O sea, como una especie de feedback. Claro, exactamente. Uh-huh. Vemos que lo que estamos haciendo da resultados. Sí. Bien. En ese sentido, me gustaría volver también a algo que mencionabas recién, de esto de que el centro tenga como, o se posicione como una entidad que también tiene participación en la dinámica de la ciudad. ¿Consideras que las instituciones municipales, lo que es el Consejo Deliberante, también los otros comerciantes, tienen como otra visión o un reconocimiento hacia el trabajo del centro comercial? Bueno, entramos en un tema áspero. Uh-huh. Pero digo, en esto de ir tomando relevancia, ¿no? Sí, de sí, que el sí. lugar se vaya posicionando. Sin ninguna duda. Estamos. Sí, la respuesta es sí. Uh-huh. Sin ninguna duda, sí. Uh-huh. Con el municipio y el Consejo Deliberante, nosotros entendemos que es fundamental la relación. No puede existir un centro comercial desconectado del gobierno. Eso lo entendemos. Uh-huh. Y nuestro objetivo es potenciarnos entre nosotros. Nosotros creemos que tenemos la posibilidad de potenciar al municipio a nosotros. Esa es nuestra postura, y de que ellos nos pueden ayudar a nosotros también. Con el Ejecutivo tenemos buena relación, tenemos muy buena relación, muy, muy buen diálogo con algunos funcionarios también. Está faltando, si me permitís comentarlo, está faltando sí. Tal vez darle una solución un poco más rápida a algunos problemas que sufren algunos comerciantes, estacionamiento, algunas otras cuestiones que nos gustaría que se solucionaran de alguna forma un poquito más ágil. Uh-huh. Eso está faltando. Y con relación al Consejo Deliberante, hemos presentado notas para participar de algunas ordenanzas que tocan en forma directa al comercio. Por ejemplo, se está tratando en este momento en el Consejo la ordenanza para habilitación de comercios, nada más y nada menos. La ordenanza sobre estacionamiento, y hay una tercera ordenanza de pet friendly, de comercios amigables con las mascotas, y hay una cuarta también que no recuerdo en este momento. Puede pasar. Pero la verdad que sí, al principio hubo ahí un recelo, pero después sí nos han invitado a participar. Sí. Digo yo, haciendo énfasis en esto de que por ahí, teniendo en cuenta la historia de lo que es la organización, que no es lo mismo, digo, como volver a posicionarla, ¿no? Como un punto neurálgico, sí. ¿No? Que también se tiene que tener en cuenta, claramente. Sí, de ferias. Ahí está, gracias. Es la ordenanza sobre ferias, de regulación de ferias. Uh-huh. Sí, nosotros también estamos pagando un poco la culpa de la falta de actividad del centro comercial. Eso hay que reconocerlo, porque aparecimos de la nada, si se quiere, y no podíamos pretender de que nos inviten o nos abran las puertas de un minuto a otro. Uh-huh. Pero sí, en poquito tiempo de trabajo nosotros hemos demostrado que nuestras intenciones son honestas, son sinceras, de que queremos colaborar, y ellos me refiero al municipio y al consejo, nos han abierto las puertas, sí, tengo que decir que sí. Yo quería aclarar algo con respecto a lo que decía Walter recién, el tema de la visibilidad que tiene el centro comercial. Es que hay muchos comerciantes, sí, muchos comerciantes, cuando tienen un problema, saben a quién tienen que llamar. Digamos, uh-huh. Lo están llamando, lo llaman a Walter, a Víctor o algún integrante del centro comercial, y le plantean cuál es su inconveniente para que nosotros, sí, lo traslademos a la municipalidad. Y eso es lo que decía Walter, ¿no? Mediante una nota presentada con nosotros junto con ese comerciante, intentamos solucionar ese problema, pero bueno, vemos que tarda mucho, que bueno, la municipalidad tendrá sus tiempos, pero el comerciante tiene que trabajar, a veces, bueno, el caso de la calle de Anfunes, que uh-huh. cerraron, así uh-huh. que bueno, en realidad nosotros vemos que la visibilidad del centro comerciante hoy, de a poquito, se va haciendo un poco más visible para el comerciante. Claro, es un reconocimiento que ustedes funcionan justamente como un órgano intermediario ahí. Exactamente. Y volviendo a este tema, a mí me encantaría, y te reitero que tenemos muy buen diálogo con el Ejecutivo, pero me parece que en ese sentido debería ser más ágil. Porque nosotros somos un nexo, justamente, que estamos acá en la Radio Nexo. Nosotros somos un nexo. Si la MUNI tiene la suerte de tener un organismo intermedio como nosotros, al cual el comerciante lo ve como representante, y nos viene y nos plantea una situación, y nosotros nos manejamos por los canales formales, en tanto y en cuanto nosotros y el comerciante tenga razón en lo que está reclamando, darnos una solución un poquito más ágil. Uh-huh. Creo que ese es un ida y vuelta. Uh-huh. Porque uh-huh. si no, ¿qué hace el vecino? ¿Qué hace el comerciante que no encuentra una solución a su reclamo? Por más que estén las herramientas de la página para vos cargar uh-huh. tu reclamo. Si vos cargas tu reclamo, pero nadie te lo soluciona, ¿vos qué haces? ¿Se lo comentas a tu vecino? ¿Salís en la radio puteando? ¿O hablas con todo el mundo? Entonces, uh-huh. nosotros queremos que la MUNI entienda que queremos ser ese nexo de ayuda, si se quiere. No, y pensar en esta frase hecha, ¿no? Pero la unión hace la fuerza, digamos. No es lo mismo un comerciante que vaya a realizar un reclamo, que tenga una contención de los comercios en general, con una representatividad, que pueda ir a pelear también por lo que le corresponde a los comerciantes en general, digo. No solamente como una, no sé si me gusta decirlo de esa manera, pero para que se entienda como un organismo de alguna manera de presión, pero también de contención. Digo, no es lo mismo que vaya cada comerciante solo a que puedan ir todos en conjunto por un mismo reclamo. Sí, seguramente, y espero que lo entiendan los comerciantes. A nosotros a veces nos hacen esta pregunta de afuera, ¿Qué le decís al comerciante que el centro comercial puede aportar? Nos hacen a veces esa pregunta, ¿no? Como para vendernos, ¿viste? Y, claro. Y está muy buena la pregunta. Y en realidad, por más que uno ofrezca convenios que nosotros estamos buscando, que estamos buscando beneficios para que uno diga, bueno, pago mi cuotita y la plata me vuelve por este lado de los convenios, la función del centro comercial es representar a todos, representarnos a nosotros, ser, como decís vos, un organismo de presión para algunas cuestiones que son necesarias, y también tener un sentido de pertenencia. Pertenecer al centro comercial es importantísimo. Pertenecer al centro comercial, eso es fundamental. Dar una visibilidad. Nosotros, mientras nos permita la economía, estamos intentando hacer sponsoreo en algunas actividades. Ahora, por ejemplo, con ustedes, con la peña del anexo, porque queremos que el comerciante, cuando ve el loguito del centro comercial, le dé orgullo y sienta ese sentido de pertenencia. Claro. Ahí también estoy yo, sería. Claro, ¿no? Ahí también estoy yo, porque para ser sincero, nosotros hoy el valor de cuotas son 3.000 pesos. Y la verdad que, si bien hay comercios que por ahí pueden no estar pasando en un buen momento, 3.000 pesos es un valor que se puede pagar, ¿sí? Y tienen que entender eso. Bueno, yo pertenezco al centro comercial, soy parte de eso, ese loguito es mío, me pertenece, porque hoy estoy yo, está la comisión, pero el día de mañana nosotros nos vamos y queremos dejar un centro comercial fuerte, constituido y con un buen caudal de socios. Uh-huh. Ese es el objetivo que tenemos nosotros. Uh-huh. Walter, preguntarte por proyectos que se vienen dentro del centro comercial. Muchos, muchos. Anoche estuvimos hasta 2:30 de la noche, somos así de loquitos, hasta la 1 estuvimos planificando las actividades del año. Y la verdad que son un montón y hemos empezado a pensar ahí en regular un poquito las fuerzas, porque, bueno, somos pocos. Hablamos tanto que nos olvidamos de las tres más importantes, que era el Día de la Madre, fin de año, Navidad y el otro, ¿cuál era? Y Navidad, Día de la Madre y Día del Niño pusimos. Y Día del Niño, claro. Sí. Y primavera. Y primavera. Es decir, hablamos tantas cosas ayer, de tantas cosas que tenemos que hacer, que las tres más importantes nos quedó para el claro. No olvidemos de... Pero bueno, por ahí el centro comercial dice, bueno, esto hacen algún evento, por ahí algún sorteo. Y la verdad es que nosotros tenemos planes ambiciosos, si se quiere. Queremos darle forma a la mesa de empleo. Uh-huh. Queremos hacer pasantías con los colegios secundarios. Ahora, los emprendedores. Emprendedores. Queremos... ¿Puede Víctor contar lo del emprender? Sí, ¿está Víctor con nosotros? No. Víctor. Bienvenido, Simón. Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, a raíz del centro comercial tenemos varias áreas. Y una de las áreas que estamos trabajando es el emprender, o sea, la parte joven. Porque creemos firmemente que el joven el día de mañana va a ser el futuro comerciante, ¿no? Claro. Entonces, a través de FEDCOM, que a fin de año hacen un tipo de emprender, como ahora en los colegios se está haciendo la Feria de Ciencias. Uh-huh. Nosotros queremos hacer un proyecto donde los chicos de sexto año puedan hacer un tipo de emprendimiento. Estamos terminando de darle forma que sea sustentable también, para meternos en esa área también. Y que los colegios puedan trabajar un proyecto a largo año y a fin de año poder presentarlo como tal. Tenemos más o menos diagramado que podamos hacer bolsas reciclables para poder empezar a trabajar este tema sustentable y que el comercio pueda usar esos tipos de bolsas. Entonces darle una oportunidad a los chicos de sexto año, porque queremos trabajar con los colegios, digamos, públicos. Y una de esas, también de las cosas que recién vengo de una feria de ciencia y quedaron fascinados, es que también para el año que viene queremos hacer que los colegios públicos también tengan pasantías en los comercios de acá de Villa Allende. ¿Para qué? Para poder igualar a esos chicos de sexto año y que tengan, cuando salen acá a nuestra ciudad a buscar trabajo, ya sean reconocidos y ya tengan esa pequeña experiencia. Claro. Para entonces nosotros desde el centro comercial no solo estamos enfocados en el comerciante, sino también estamos mirando a los chicos para que el día de mañana sigan la cadena en la que estamos laburando nosotros. Estamos trabajando mucho, Walter dirige todo, nos supervisa todo, pero tenemos un equipo de 7 personas que labura mucho y otros comerciantes que nos apoyan. Quedo como un tirano. Bueno, la verdad que muy interesante esto que estamos planteando. En lo particular me parece fantástica esa idea de poder generar más o amplificar ese entramado social, ¿no? Entendernos como una ciudad compleja que no es el comercio por un lado, las escuelas por el otro, la educación por otro, la municipalidad por el otro, sino los medios por el otro. Somos todos un conjunto. Bueno, un mismo conjunto que necesitamos traccionar para que todo funcione de la mejor manera, ¿no? Vos participaste de la mesa social, sí, que organizó la municipalidad, y a mí me pareció un espacio fantástico para conectar con otras instituciones. En el caso del centro comercial, quedamos en la mesa de empleabilidad, junto con otras instituciones, la MUNI, la gente del CEDER, la oficina de empleo, y de eso estamos intentando coordinar, por ejemplo, un cronograma de capacitaciones y actividades, porque por ahí se venía haciendo que cada organización, el mismo municipio, uh-huh, y el centro comercial, bueno, tiraban capacitaciones y por ahí sin conectar o sin ver si realmente esas capacitaciones son lo que la gente necesita. Entonces, uh-huh, de esta mesa de empleo surgió de empezar a formar un cronograma de actividades. Así que es positivo, hay un montón de cosas por hacer, seguramente se nos va a pasar algo. Sí. Ahora estamos... Este domingo hacemos un encuentro para los adultos mayores, junto con un grupo de mujeres. El año pasado organizamos en el centro de jubilados de la Avenida del Carmen. Fue un éxito y este año se me había ocurrido hacerlo más grande todavía, así que surgió la idea de la Sport, de conectar al Sport a otras instituciones que se preocupan y se ocupan de los adultos mayores, invitarlos a ellos. La MUNI también se acopló, nos está ayudando, así que la verdad que creo que va a ser un éxito este domingo. Es una actividad totalmente gratuita a las 3 de la tarde en el Sport para los adultos mayores. Vamos a servir una merienda, un poco de música. Hemos conseguido academias de baile. Los comerciantes han donado un montón, pero un montón de regalos, comida para servir ahí. Así que esa es una señal de las cosas que en conjunto el privado con el gobierno, el municipio, podemos hacer. Bueno, felicitarlos por todas estas iniciativas, por este trabajo que vienen haciendo. Walter, un gusto tenerte acá. Víctor, bueno, o toda la comisión del centro comercial, y obviamente a cada uno y a cada una que también forma parte del otro lado de este centro comercial. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Que recuerda por primera vez a un hombre.